Buenas tardes, compañeras, compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de los trabajadores agrupados en este movimiento y a las diversas organizaciones que hoy nos manifestamos por el repudio que hace el gobierno fascista de Enrique Peña Nieto. Hoy, con esta nueva entrada del nuevo gobierno representado a través de Mancera, este gobernante tiene dos caminos: o reivindica las luchas del pueblo, la necesidad de esta ciudad en demandar mayor presupuesto al gasto social, que se vea reflejado en incremento al presupuesto en la UACM, al presupuesto a la vivienda digna de los capitalinos. Reivindicarse por una política justa, una política laboral en la que demandamos por mucho tiempo al gobierno de Brad. Exigimos a la Asamblea Legislativa a que exhorte a la señora Orozco al respeto de los acuerdos emanados los días pasados. Exigimos a esta señora, que representa indignamente la UACM y que, si tuviera dignidad, ya desde hace mucho hubiera renunciado. No entendemos los intereses políticos que traen atrás de ella o quién la respalde, por qué tanta su necesidad y su necedad de sostenerse en una comunidad que la mayoría repudia. Hoy, la Escuela Preparatoria Popular Tacuba reivindica nuevamente las luchas del pueblo. Este gobierno, insisto, tiene dos caminos: o pronunciarse por una política social o seguir el camino de Enrique Peña Nieto. Denunciamos también el hostigamiento constante a los diferentes activistas de las organizaciones sociales que hemos sido hostigados. Hace un rato queríamos hacer una manifestación de la Asamblea, perdón, del hemiciclo a Juárez, a la Asamblea Legislativa, el cual fuimos obstaculizados, fuimos encapsulados por la policía del gobierno del Distrito Federal. Exigimos respeto a la libre manifestación, exigimos mayor presupuesto al gasto social, ni un paso más, ni una lucha más aislada de todos los movimientos. Hoy reivindicamos que la unidad es más presente, no solamente en los movimientos estudiantiles, sino los movimientos obreros y campesinos en todo el país. Necesitamos la unidad de todos los movimientos. Exigimos también la liberación de los 68 presos recluidos injustamente por este gobierno fascista. Denunciamos que gran culpa de estas apresiones tiene que ver con el gobierno que acaba de salir. Marcelo Ebrard sale manchado con una política altamente cuestionada. Este gobierno tiene que reivindicar la política social que demanda la ciudad, compañeros. Muchas gracias por su atención y reciban un fraternal saludo de la Escuela Preparatoria Popular Tacuba, del Movimiento Urbano del Poder Popular, y exigimos a esta asamblea que apruebe un presupuesto justo al gasto social y pensar que reivindique desde ahí su política a los movimientos. Muchas gracias, compañeros.